Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le acompaña Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. Nuestro tema de hoy se titula ¿Cómo ayudar a un adolescente cuando le han roto el corazón? Como padres de familia, debemos cultivar la confianza en nuestros hijos. Para esto, jamás debemos de subestimar un sentimiento o emoción. El acompañamiento es vital. Cuando los jóvenes despiertan a este tipo de experiencias, es labor de los adultos enseñarles qué es el amor, el enamoramiento, la amistad y el noviazgo. Esto nos dará la oportunidad de apoyarles ante una ruptura amorosa. Stephanie Campos conversa con Sixto Porras. Conozcamos más del tema en esta audición de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a desarrollar el tema cómo ayudar a un hijo adolescente a superar una ruptura amorosa. Quizás muchas veces como padre de familia no abordamos estos temas, pero son muy necesarios para poder equipar a los hijos y aprovechar cada una de estas oportunidades para impulsarlos a algo mejor. Está con nosotros nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Muy bien, Stephanie. Me ha hecho usted viajar en el tiempo y recordar cuando le ofrecí mi hombro a mi hijo para que llorara. Le habían roto el corazón. De eso vamos a hablar. Claro que sí. Y es un tema muy importante, quizás poco abordado, porque muchas veces los adultos podríamos pensar que es cosas de adolescentes, que lo van a superar rápido, e inclusive podríamos hasta restarle importancia. Ahí viene mi primera recomendación. Jamás subestime los sentimientos de sus hijos. Lo que ellos están viviendo es serio, es real, y uno tiene que darle la importancia que requiere. Y para esto es necesario que usted y yo estemos presentes. El primer punto que uno debe tener presente es que debo tener la confianza de mi hijo y de mi hija. Tengo que inspirarle la confianza necesaria para que me pueda involucrar en estos temas tan importantes. Sería muy triste que quien está al lado de su hija o de su hijo sea un extraño, un profesor, una maestra, una amiga y no usted. Claro que ellos van a buscar el consejo de otras personas, pero los que debemos estar ahí para ofrecer nuestro hombro para que ellos lloren somos nosotros, los padres. Los que debemos estar ahí para aconsejarles somos nosotros. Por eso es importante que le acompañemos desde el momento en que ellos comienzan a despertar emocionalmente y se enamoran por primera vez. Estemos ahí para instruirles, ayudarles a diferenciar entre el amor, el capricho y el enamoramiento. ¿Cuándo es amor? ¿Cómo expresar amor? ¿Cómo expresar amor sin adelantar los tiempos? Si usted quiere disfrutar esta magia de estar enamorada o enamorado, disfruten la amistad que tienen. Si apresuran una relación romántica, ustedes van a lastimarse pronto. Pero si lo hacen bien, si lo hacen conforme al proceso normal, van a disfrutar la posibilidad de conocerse lo especial que son. Y esto es mágico, ¿no? Entonces es importante que usted pueda inspirarle la confianza necesaria para que su hija y su hijo le cuenten los sentimientos que tienen hacia otras personas, ¿no? Esto nos da la oportunidad de ayudarles en el proceso de crecer en la tarea de amar. Aún lo recuerdo cuando mi hijo Daniel se enamoró la primera vez. Estaba tan ilusionado, tan lleno de esas emociones hermosas del enamoramiento que le dije, se llama enamoramiento, es la primera parte del amor, todavía no es amor. No, papá, no me entiendes, es para toda la vida, la amo, ¿no? Está enamorado él. Por lo tanto, para él es un absoluto lo que vive, pero es ahí donde uno tiene que estar para acompañar. Pero no duró 2 meses. A los 2 meses, él experimenta, después de vivir la gran fantasía de tarjetas, de regalos, de salir, luego que ellos declararon un amor que todavía era como una amistad, pero donde ya había un sentimiento compartido, él se extraña de que no venga una tarjeta de vuelta y no tenga los detalles que tenía antes. Y ella le dice, estamos muy jóvenes, y tiene razón, ¿no? Y aquí es donde el dolor inunda el corazón de nuestros hijos. Uh-huh. Usted y yo debemos de estar ahí en ese momento crucial para ayudarles. Yo sé, uno quisiera meterles en una cajita de cristal para que no salgan y que nadie les dañe el corazón. Pero debo decirlo, esto es entrenamiento para la vida. Claro, ahora ese proceso de ganarse la confianza, ¿cómo lo podemos hacer para que sea efectivo? Porque quizás el diario vivir, las carreras de la vida, no nos están permitiendo llegar a ese tipo de confianza donde un hijo o una hija se puedan sentar y decir, papá, mamá, estoy enamorada, me estoy enamorando, hay alguien que me gusta. ¿Cómo debe de ser ese proceso? Porque se inspira. Debe empezar desde que están pequeños, que ellos tengan la confianza de hablarnos lo que enfrentan, lo bueno, lo malo, lo que les frustra, lo que les enoja. Si nosotros le damos esta confianza, ellos lo logran. Si yo le juzgo, le critico, si no valoro sus sentimientos, no querrán contarme nada. Pero si yo le escucho, le respeto, puedo hablar con sinceridad, establezco las normas claramente, le digo lo que yo pienso, le aconsejo, y lo hago con mucho respeto, esto nos acerca más. También hay que invertir tiempo para hablar, es decir, tiempo para dialogar, para encontrarnos, para vernos, tiempo para poder permitirle a nuestros hijos expresar lo que ellos están sintiendo. Escúchele sin juzgarle. Esto es crucial para poder estrechar nuestra relación. Por eso es importante que en estos momentos cruciales uno pueda estar cerca. El otro elemento que es clave es que cuando usted escucha sus sentimientos, valore sus sentimientos, aprecie sus sentimientos y tenga identificación con los sentimientos que está expresando. Si uno lo logra hacer de esta manera, uno logra vivir con ellos la experiencia. Lo más bello es poder sentir a nuestros hijos llorar en nuestro hombro, escucharle decir cómo me duele, permitirle llorar. Jamás subestime diciendo, ay, no es para tanto, ¿cómo va a llorar por eso? Ahorita se le pasa, de por sí es muy fea esa muchacha o muy feo ese muchacho. Yo te dije que era muy feo. No, jamás, es el príncipe o la princesa. Él está viviendo ese momento crucial. Entonces, yo tengo que identificarme con los sentimientos, valorarlos y respetarlos. Algo que nos puede ayudar a nosotros es pensar cómo éramos y cómo vivíamos esos sentimientos en la edad en que están nuestros hijos. Cuando yo me logro transportar a ese momento, me permito identificarme mejor con mis hijos. ¿Por qué? Porque hoy yo estoy viendo la vida desde mi edad, 30 años después, 40 años después, y eso pone mucha diferencia porque yo he alcanzado una madurez que mi hijo todavía no tiene. Entonces, algo que yo puedo hacer es recordar cómo yo viví esos sentimientos. Esto me da un mayor poder de identificación. Quizás alguna de las preguntas que más afecta al corazón de los padres con hijos adolescentes es ¿a qué edad es bueno que tengan novio o que tengan novia? Hay diferentes políticas familiares, por así decirlo, dentro del hogar, y uno podría decir hasta que alcance la mayoría de edad u otras ideas. Pero ¿cómo podríamos definir esta respuesta? Bueno, el término novio es un término muy amplio que tiene una acepción diferente en algunos países. En algunos países son novios cuando ya van a establecer una relación formal para casarse, ¿no? En otros países se les llama enamorados cuando tienen un sentimiento compartido, se expresan que se aman mutuamente, tienen una relación de noviazgo, pero todavía no es un compromiso para el matrimonio. Yo recomendaría que en la adolescencia no experimenten relaciones de noviazgo. Lo que sí pueden experimentar es una expresión de amistad y de naturalidad de expresar sus sentimientos hacia las otras personas. Es decir, cuando las hormonas se despiertan, nadie puede evitarlo. Y a las mujeres les va a dar como a los 9 años o a los 10 años. Es decir, se despertaron, se enamoran. ¿Cómo va a evitar uno eso? Está ahí, es natural. Lo que pasa es que la sociedad ha retrasado la madurez y uno dice no están listos, no están maduros, no han alcanzado la madurez. ¿Por qué la sociedad lo ha demorado? Hoy, tristemente, si hace una década atrás la adolescencia terminaba a los 19 años, pronto los nuevos estudios van a decir que termina a los 30. Imagínense, ya es una época donde deberían estar casados, asumiendo madurez, responsabilidades, y todavía se les mira como si fueran adolescentes. No. Entre más temprano ellos estén preparados para manejar sus emociones mejor. Tome tiempo para explicarles lo que significa amor, enamoramiento y capricho. Un capricho es la imposición de mis deseos contra la razón, contra la lógica y contra el consejo. Pero cuando yo me doy cuenta de que mis emociones tienen que ser manejadas con inteligencia y de acuerdo a las normas, entonces yo puedo crecer. Esta joven se enamora a los 18 años, locamente, de este caballero que recién estaba saliendo de las drogas. Los padres le dicen que no le conviene porque todavía él está inestable emocionalmente, pero ella elige casarse apresuradamente. Pocos meses después, él vuelve a la droga y ella decide ayudarle. Él toma un año donde logra estar bien, tiene un hijo, tienen dos hijos, y de repente él cae nuevamente en la parte cíclica de la drogadicción. Cuando ella despierta y busca consejo, hace su propia reflexión y dice: ¿por qué no escuché el consejo de mis padres? ¿Por qué no logré ver que no estaba preparado él todavía para poder establecer una relación estable? Entonces, es lo que uno tiene que ayudarles a entender. Si uno usa ejemplos que les ayuden a ellos a iluminar la vida y entender que el capricho no tiene razón de ser, que el amor requiere el tiempo para madurar, que les enseñemos a disfrutar los sentimientos que tienen sin involucrarse románticamente, que aprendan a manejar su sexualidad desde el punto de vista de su proyecto de vida, donde ellos entiendan que involucrarse sexualmente tiene la posibilidad de adquirir enfermedades de transmisión sexual, un embarazo antes de tiempo, y en un alto porcentaje no terminan juntos porque centran la relación en el placer más que en la construcción de una relación de verdadera intimidad. Tiene que establecerse como norma del hogar a qué edad es conveniente que nuestros hijos tengan una relación de noviazgo. Una relación de noviazgo puede terminar en matrimonio. Por lo tanto, una relación de noviazgo debe estar previamente aderezado con una buena amistad, donde puedan hacerse preguntas interesantes. Aquí yo les animo a visitar enfoquealafamilia.com, donde tenemos varios artículos y conferencias donde hablamos sobre el tema. Pero no quisiera decir una edad. Yo creo que esto es algo que deben definirlo los padres, ¿no? Pero yo no recomiendo un noviazgo en adolescencia, porque un noviazgo en adolescencia puede ser una relación donde se lastimen mutuamente. Pero sí, es imposible que nuestros hijos no establezcan relaciones donde se gustan y se enamoran en esa edad que es tan crucial, donde las emociones están a flor de piel. Así es. Bueno, muchas gracias por esos consejos que nos ayudan a todos para poder crecer y que los padres de familia aprovechen ante una ruptura de una amistad o un sentimiento en el corazón de sus hijos, más bien para que ellos puedan replantearse y puedan soñar con ese hombre o esa mujer que en un futuro pueda ser de gran bendición para sus vidas. Exactamente, y esto hay que tenerlo claro. Y aquí una recomendación que es fundamental: no tome partido. El otro chico o la chica no es mala o malo, simplemente terminaron. Y aquí requiere que nosotros estemos al lado de nuestros hijos para acompañarles, primero para que lloren, luego para orientarles, luego para ayudarles a replantear su proyecto de vida, guardar su corazón para que no esté lleno de odio y sobre todo que vuelva a volar libremente con sueños que le lleven a nuevos puertos. Muy bien, muchas gracias. Es bueno recordar que todos nosotros hemos pasado por la etapa de la adolescencia. Es nuestra misión acompañarles y ayudarles en los momentos de crisis para que ellos puedan crecer y aprender el arte del amor. Le invitamos a que visite nuestra página enfoquealafamilia.com, donde puede encontrar artículos, videos y más información. Por otro lado, colocamos a su disposición nuestra nueva tienda en línea, donde podrá descargar los programas de radio y las conferencias. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.